Hacemos una danza chorra. Dale. Para todos los... Cuando quiera el maestro Finito. Y en la guitarra, manos mágicas. Está Fernito. Finito. Para toda la gente que viene viernes, sábado y domingo a Panamí y Radio Estudio. Ahora sí. Para Daniel, el pibe tripa. A pedido de los pibes, un tema más. Traidor, hacemos Duranguito para todos los pibes. Ahora Duranguito. Sí, bien. Y el guacho cicatriz para todos los buchones. Ahí va. Y demás. Para que no me acuerdo cómo empezaba. No te acuerdo. No me acuerdo, maldito. Maldita sea mi memoria. Cuando quiera, el guacho cicatriz para toda la monada.